Bueno, y así como le iba contando. Porque claro, uno ha vivido muchas cosas. No va a creer que todo acá, así como parece pueblo, que es tranquilo, que nunca no pasa nada. Vio que la gente de la ciudad dice, oh, acá nunca no pasa nada. Claro, porque ellos viven tanto ruido que le parece que hacer cosas es solo hacer ruido. Y a veces no es así acá, no, acá uno va haciendo cosas todo el día, mire si no alcanza. Yo nunca a mí el sol me ha pillado en la cama. Y yo me levanto siempre antes que el sol salga, ¿no? Porque si no, no alcanza el día, más en invierno. Y usted sabe lo frío a veces que hace y bueno, pero lo mismo uno sale, busca una leñita, lo que es seco el clima, ¿vio? Uno ya prende el fueguito. Ya porque se va a hacer mate o lo que sea. Y entonces tranquilo, ya uno puede estar en la casa así tomándose unos mates. Y bueno, y eso hasta que sale el sol, ya cuando empieza a clarear, digamos. No que sale el sol, porque el sol de acá sale tarde por el cerro. Sale como a veces, bueno, si fuera así invierno, capaz que sale como a las 10 de la mañana, el tipo. Medio vago se me pone. Sí, uno le dice así, pero bueno. Es que mientras hace un frío también que medio oscurece, ya muy poco que se puede, tampoco es que se pueda andar muy mucho, ¿no es cierto? Pero ya apenas empieza a clarear, uno ya tiene que empezar a joder con los animales, con las cabras, todo, ¿no? Porque si no ya se le va haciendo tarde. Después ya uno más tardecito ya también se tiene que meter temprano en la casa, porque ya si no empieza a ser muy oscuro en la noche y ya viene el frío de la noche, ya uno ya tiene que estar en la cama, como dicen en la cucha. O como dice el carancho, cada chancho fue a su rancho, mire, me han salido en copla, qué lindo. Y bueno, y por eso acá muchas cosas lindas que pasan, ¿no? Por ejemplo, mire, yo ahora le quiero contar las fiestas del vino patero. Es una fiesta muy linda porque hacemos todos los haceres que se hacen acá. Digamos, de los que uno va haciendo durante el año, ¿no? Por ejemplo, porque se hace la fiesta del pan casero y la fiesta del vino patero. Le dicen así, porque bueno, todos van sacando, la familia, por ejemplo, la queca ya hace su mistelita, su vino patero, ya van trasijando todo para este tiempo, porque ya para ahora, dentro poco, ya viene siendo la fiesta esta que les digo. Y sabe qué lindo que es, porque ahí toda la gente de la comunidad, digamos acá del pueblo, así uno por uno va probando un poco el vino este o el vino el otro. Bueno, ya también se calienta el pico, no va a creer, se le ensancha la jeta, o como dicen, bueno, como dicen los que hablan así medio medio. Pero bueno, sí, ya le queda tirante la boca, como que le gusta, va buscando. Y ahí ya va encontrando entonces cuál va a ser el mistel, la que usted va a querer comprar, porque va a ser el más rico. A veces el mistel, a veces lo hace muy, muy dulce. A veces ya uno sabe, cuando, por ejemplo, cuando se pica el vino casero, el vino patero que le decimos nosotros, cuando se pica, así que se pasa, digamos, como que le ha entrado aire capaz y se ha querido vinagre, ahí ya me lo hacen mistela. Pero ese no, ese para los turistas nomás, eso nosotros no tomamos, ¿no? Porque hace mal, eso. No se da cuenta igual los turistas, porque como ellos están acostumbrados a comer cosas, a tomar todas esas cosas que vienen ya de la fábrica, ya vienen mal hechas, ya vienen con venenos, con todo, cosas raras, ¿vio? No, hay en bolsa plástico, imagine. O sea, ¿qué puede tener de bueno algo que viene en una bolsa ya de plástico, ¿no? Para comer no puede ser. Bueno, pero acá como no, acá nosotros más las uvas, porque son los frutos que hay acá, ¿vio? Salvo que uno vaya a buscar allá a otros pueblos, pero si no, uno, uva, pasa de uva. Ya también hacemos los pelones, se hace el durazno. Bueno, cuando hay el durazno, ¿no? O el cuaresmillo, es que rico que no. Bueno, y el pan casero. Ahí ya hay que ponerse bien atento, ¿no? Porque mire que acá las doñas son más trajinosas para hacer los panes. Y entonces, bueno, ya lleva cada una su pancito. Se va imaginando la fiesta, ahí ya están todos contentos. Un poco tomando, un poco probando los pan caseros. hasta hay una campeona, ¿no? Que es del pan casero. Mire, mire, justo allá va una que es la campeona, para mí es la más campeona mundial. Es mi comadre, la Paula. Ahora le voy a hacer que le hable un poco, que se acerque. Véngase, véngase, así le cuenta al señor cómo es ahí cuando hacen la fiesta esta del vino patero. Para que él vea que se vamos preparando bien lindo, a ver si lo invitamos también. Hola, ¿cómo anda, mijo? ¿Cómo están? Soy Paula. Estoy muy contenta para el vino patero, que es el sábado y domingo. Y estamos preparando nuestras gargantas para probar esas mistelas, esos vinos. Imagínate esos recuerdos. Cierro los ojos y te veo a vos probando el vino. Sí, están muy ricos, están la queca, Cesario, están trasijando la mistela, está muy rica, están preparándose todo para el finde. Y siempre van a ser una familia más para mí. Un abrazo, un beso para todos. Si vos te vas para Maicha, tráeme pancito y doña Paula, arrope, chañar y chasca y una copla. De los asos a los cardones, salúdalo al algarrobal. Allá en las pircas hace silencio, deja al ancestro descansar. Noche de estrellas, coro de gallos, anunciando el amanecer. Y un burro desafinado quiere aprender. Si vos te vas para Maicha, tráeme pancito y doña Paula, arrope, chañar y chasca y una copla. Y en la pacheta pone jarilla y ruda para purificar, y el aguardiente santo remedio, vino patero para alegrar. Y cuando llegues a lo de Jumpli, saludalo de mi parte, verás que has llegado hasta el horizonte. Meta copla y saque pena, pa' que podamos cantar. Que no se acabe la fiesta, que esto recién ha empezado. Hoy es primero de agosto, fiesta en la Pachamama. Si vos te vas para Maicha, tráeme pancito y doña Paula, arrope, chañar y chasca y una copla. Pedile permiso a los cardones, se acabará la soledad, y en el pedrero la lagartija te guiará al cortaderal. Verás el cerro de las brujas y en Salamanca fiesta será, cuando el diablo cante copla en carnaval. Que no se acabe la fiesta, que esto recién ha empezado. Meta copla y saque pena, pa' que podamos cantar. Que no se acabe la fiesta, que esto recién ha empezado. Hoy es primero de agosto, fiesta en la Pachamama. Tráeme pan de doña Paula y una coplita para cantar.